El hombre no hizo ahora. Rogar ha prendido fuego. Prepárense para lo que han hecho. Este es el horno para calentar los mares.